que se llama Ciberlaxia, riesgos de la exposición digital ingenua en infancias y adolescencias. Y ahí tomamos, digamos, el tema de la intervención clínica, la prevención, y porque es un tema que nos preocupa. Digo, nos preocupa porque, bueno, yo el año pasado me jubilé del Hospital Álvarez, que coordinaba el área de adicciones, y creamos en julio del año pasado justamente un servicio para personas con problemáticas en riesgos digitales, ¿no? Nosotros lo llamamos de esa manera y no lo queremos llamar de, digamos, como circula hoy. Creemos que no está bien que circule el término ludopatía, por un lado porque, y menos en niños y adolescentes, ¿no? Por un lado porque los niños y adolescentes todavía no tienen su aparato psíquico definido, y entonces etiquetarlos con eso, con esa etiqueta que nos acerca más a una cuestión patológica, creemos que no está bien. Y por otro lado, lo denominado ludopatía, y que está tan en el centro de, digamos, las apuestas digitales y Claro. todo esto, nos aleja de la mayoría del riesgo, de los otros riesgos que digamos, de alguna manera para que se entienda. La cuestión de las apuestas online es, podríamos decir, un 10% del resto de los riesgos, ¿no? Porque tenemos hiperactividad, compras digitales, la exposición sexualizada, el acoso, el aislamiento social que media las pantallas, la circulación de incesante en redes sociales, digamos, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos otros riesgos que están invisibilizados en este momento, ¿no? Claro. Entonces, nosotros lo que queremos con este libro es tratar todo lo que tiene que ver con los riesgos en entornos digitales. Entonces, de alguna manera, es este el objetivo, ¿no? Porque vivimos en una época muy diferente a la que teníamos hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, la revolución digital transformó irreversiblemente nuestra forma de vivir, de vincularnos, de aprender, de trabajar, etcétera. Entonces, vemos que no está acompañado este cambio, esta evolución, con un acompañamiento responsable, digamos, ¿no? Porque acá no se trata de decir que las pantallas, los celulares, las computadoras son malas, no. Pero sí lo que vemos es que está librado digamos, a los riesgos de cada uno, digamos, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos con nuestros hijos, lo que hacíamos era ir viendo a medida que iban creciendo qué podían hacer, qué no podían hacer, ir acompañándolos, es decir, a tal edad más o menos cruzaban la calle solos, iban al colegio solos. Acá los estamos lanzando a que exploren ellos mismos todas estas todos estos riesgos, ¿no? Entonces, y vemos que hay un Estado que cada vez más deja librado a la individualidad de cada uno, del sálvese quien pueda y que haga cada uno lo que pueda, ¿no? Entonces, este libro trata un poco de esto, ¿no? Un poco también la experiencia del Hospital Álvarez, que ya viene trabajando hace bastante sobre esta problemática, ¿no? Doctor, ¿y cómo son en estos tiempos entonces, como usted decía, lo de antes con relación a los límites, ¿no? A cómo marcarle a un niño o niña esos límites de lo que puede o debe hacer, porque también entiendo que para muchos de nosotros implica a veces cosas que uno no conoce, es decir, hay una distancia también, si se quiere, digital del dominio de determinados aparatos o redes y demás, que uno desconoce y no sabe también cómo trabajar esa situación de límites. Sí, se entiende. Es un poquito más o menos lo que sucedía con la sexualidad en el pasado, ¿no? Y por eso, digamos, se logró imponer en las escuelas el tema de la ESI, ¿no? Pero en este caso, nosotros lo que proponemos, también está en el libro, es poner énfasis en la ciudadanía digital, es decir, que podamos aprender, no el Word, el PowerPoint, hacer imágenes y todo esto, sino cómo transitar, cómo caminar por ese nuevo mundo que es el digital, pero en las escuelas, porque entendemos que las familias, por lo general, y por ahí de 40 años para arriba, no tienen idea. Es más, estamos nosotros como adultos expuestos a los mismos riesgos. Entonces, lo que creemos que tiene que haber en los colegios, tiene que haber la inclusión, nosotros proponemos la inclusión de una materia obligatoria en las escuelas que con especialistas, ¿no? En seguridad, bueno, que vayan acompañando este transitar de las infancias para aprender a defenderse, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando antes nuestros padres nos decían, bueno, si salís, no tomes nada que te den, o no aceptes un caramelo de alguien? Bueno, acá no estamos haciendo nada, sabemos que, como dije antes, las familias tampoco saben cómo hacerlo, por eso tiene que haber, tiene que estar tomado por personas capacitadas, incluirlo en una materia en el colegio, y bueno, y que tengan exámenes y todo, porque hay un mundo inmenso que desconocemos, ¿no? Después, Doctor, más sí. allá de... Sí, no, no, perdón. Doctor Trimboli, estamos hablando con Alberto Trimboli, doctor en psicología. La pregunta que le quería hacer, usted habló así al pasar del tema de la ausencia por ahí del Estado en este tema. ¿Cómo debería regular? ¿Podría haber algún tipo de regulación del Estado? Totalmente, totalmente. Hay países en el mundo que lo están haciendo. Nosotros también proponemos en el libro una especie de DNI digital, digamos, ¿no? Es decir, dejar nuestros rasgos, nuestros rastros cada vez que intervenimos en alguna, digamos, en alguna página o lo que sea. Porque hoy, por ejemplo, y ha pasado en colegios, ¿no? Porque esto también, ¿no? De los consumos problemáticos, hay víctimas y hay victimarios. No sé si recuerdan, hubo dos casos prácticamente en una semana en dos colegios donde circularon fotos de niñas, de alumnas, desnudas, ¿no? Hechas con inteligencia artificial. Entonces, eso es algo que también tenemos que ir regulando. Y nadie sabe quién lo hace. Bueno, en el colegio sí, porque los chicos, pero hay, por ejemplo, en las elecciones pasadas, en la campaña en la ciudad de Buenos Aires, un partido hizo con inteligencia artificial hablar al jefe político a Macri, ¿no? Diciendo que se bajaba, que su candidata ya no era la que era y que, bueno, y apoyaba al otro, digamos, ¿no? Entonces, todo este tipo, y nadie sabe quién lo hizo, nadie sabe quién lo hizo. Eso es un delito que debemos rastrearlo. Y también, que ya es, y que de alguna manera algunos países también lo están proponiendo, es como un pasaporte, ¿no? Nosotros cuando salimos del país, tenemos que presentar nuestro pasaporte, el país donde entramos sabe que estamos entrando, y después cuando salimos, y cuando entramos al país también. Bueno, este tipo de cosas también tienen que estar, porque y lo de la inteligencia artificial, que va a ser otro problema, ¿no? Por un lado es un adelanto, pero por el otro es un problema inmenso, porque hay, digamos, ya está habiendo problemas. Por ejemplo, no sé si se habrán enterado que un chico se suicidó porque tenía una novia que era inteligencia artificial y interpretó que la novia decía que se tenían que suicidar juntos. Y lo hicieron, va, lo hizo, digamos. Entonces, hay montones de riesgos que no estamos viendo Porque el Estado parece que va para donde va la corriente, por lo general. Digo el Estado nacional, provincial, municipal, que están poniendo el énfasis solamente en las apuestas online. Como si ganar o perder dinero fuera lo único importante, ¿no? Y después el resto de los riesgos, el bullying, esto de la inteligencia artificial, el acoso, las noticias falsas también. Todo esto está circulando y no lo estamos viendo. Y lo más grave, lo que usted recién planteó, la instigación a, por ejemplo, al suicidio o a otros temas muchísimo más graves, ¿no? Sí. Bien, doctor, muy interesante haberlo escuchado. Le agradecemos mucho estos minutos con el programa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier otro momento charlamos nuevamente. ¿El libro se puede consultar online o no? El libro, digamos, la editorial lo vende, sí. Es de Editorial Noveduc, sí. Pero hay, todavía creo que no está, creo que la semana que viene, en versión digital. Ah, claro, que es muchísimo más barato, que además se puede, digamos, cualquier parte del mundo bajar. Bien. Así que bueno, lo recomiendo, no porque lo haya escrito yo, sino porque creo que abre un debate que no estamos viendo. Perfecto. Por el momento. Muchas gracias, doctor Trimboli. No, gracias, Luis. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Alberto Trimboli, doctor en psicología. Bueno, interesantes los temas.